Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, ese tiempo que usamos para volar por las músicas del mundo, por las músicas tradicionales, por las músicas en general, como siempre, que bueno, pues hemos estado poniendo los programas de música en directo para que pasarais mejor la falta y carestía que hemos tenido de ella, pero bueno, estamos volviendo a la normalidad anormal, como todos, en la fase que sea, y vamos pues con un programa normal donde vamos a repasar volando músicas pues de todo el mundo. Hoy estoy con las alas bastante libres y con ganas de moverme de un lado a otro, y vamos a empezar pues con un grupo de estos que son de varios países y que fusionan cosas, y esto pues es los Alba Griot Ensemble, una formación que está compuesta por dos miembros escoceses, un miembro, el contrabajista belga, y dos miembros de Mali. Ellos son Mark Mulholland y Craig Ward por Escocia, Hannes Doan por Bélgica, y Yakuba Sissoko en el Ngoni y la percusión, como miembro africano. El trabajo se llama The Darkness Between, madre mía, cómo estoy hoy. Bueno, luego os lo digo, y la canción que os vamos a poner ahora mismo se llama The Darkness Between the Leaves, como el disco. Thank you. Bueno, pues eran los Alba Criot Ensemble. Cambiamos de ensemble, nos venimos a Barcelona y nos vamos con Alma Afrobeat Ensemble. Esto es un invento del señor guitarrista Aaron Feder, un tipo de Illinois, Estados Unidos, que se vino a Barcelona y, bueno, pues después de ver las músicas de las calles, encontrarse con músicos africanos, pues le apetecía hacer Afrobeat y fundó la banda. Por aquí pues están Dinky, Tato Sasone, Baba Galle, Paquito de la Iguana, Didier Roch, Alfonso Fernández, Aurora Arenare, Carlos Santo, Pusa y Joe Salmis. Y esto es su trabajo de 2018, que se llama Monkey See, Monkey Do, y la canción se llama Eso. Na temptation, oh, na temptation him be, oh, kini mo we, na temptation, oh, na temptation him be, oh, saka saka sigi saka. Temptation, he be, oh yeah, baby, see me, let's you. koto le shu sare kiri kata kiti kata koto to wani to fe daru kiti kata kiti koto le shu sare kiri se kata kiti kata koto o wani to fe daru ma bale mi koja mo o e shu ala ko ha ma bale mi koja mo Mr. Confusion ma bale mi koja mo e shu ala ko ba ma bale mi koja mo Mr. Confusion apori oko gbataya apori aya ga toko apori omo baba apori baba gba tomo apori aya ga toko apori oko gbataya o be ko to si waju to mi ki a ma lo o fantasa nu o fe ma fe mi loju o heya yesu o yesu yesu o yesu yesu o yesu yesu o yesu Him go tell you something, make you no listen. Him go tell you another thing, make you no listen. Him go say white and black, him go say black and white. Him go say white and black, him go say black and white. Not temptation, oh, not temptation, him be oh. Yeah, not temptation, oh, yeah, body by oh. Not temptation, him be oh. Into the grave with a corpse. They say, yes, fly when they hear what, man, they follow dead body, enter grave. So you gotta be smart. Sometimes the devil try to play tricks on your head and mess up your brain. Sometimes they go play tricks on your heart and mess up your mind. So you gotta be smart, you gotta be wise. The world is enough for the wise man. Ensemble, el trabajo Monkeys y Monkey Do y el tema Esu. No deja de ser un americano blanco haciendo afrobeat, pero también hay que reconocer que mucho del auge del afrobeat tiene su sede en Estados Unidos, por supuesto en Fela Kuti, sin duda ninguna, pero a partir de los años 90 grupos como Antibalas, por ejemplo, pues han hecho que vuelva a resurgir, si es que alguna vez se fue. Bueno, vamos con otra orquesta, ellos son Babylon Orquesta, ya vinieron el martes pasado, un ensemble o orquesta o grupo que tiene su sede en Berlín, aunque son 15 músicos, ni más ni menos, entre Siria, Irán, Irak, Israel, Rusia, Italia, Francia, Kurdistán y Alemania. La idea fue de Misa Tangian y Sofía Surgushova. Llevan por ahí rulando desde 2016. El trabajo se llama, como ellos, Babylon Orquesta, y esto se llama Bad Bargain. Thank you. ahí estaban los Babylon Orquesta. El trabajo, ya os lo dije el martes pasado, está muy, muy bonito. A mí me gusta un montón, tocan una barbaridad. Son 22.000 y la madre en el grupo, son 15, pero suena muy bien, muy bien. Vamos con otro combo, los Bacabillón, que ya llevan largo tiempo en el mundo este de las fusiones. Un grupo que ha venido ya más veces. Surge pues del viaje de Martin Kraditz y Suhar, ambos tocando guitarra, mandolina y buzuki, que se van al este de Camerún a ver a la tribu Baka, y a partir de ello pues sale un enamoramiento musical y también activista en pro de pues de conservar los derechos de la tribu y sobre todo su hábitat natural. Esto es su primer álbum, que es de 1993, Spirit of the Forest, quizá el más conocido, y la canción que vamos a poner se llama El hombre que bailaba demasiado despacio. Thank you. Back a Billion, The Man Who Danced Too Slowly, el hombre que bailaba muy lento. Bueno, nos venimos a un trabajo que acaba de salir. Ellos son ni más ni menos, esto es como Godzilla contra... ¿con quién se peleaba Godzilla? Contra Superman o alguno de estos. Bueno, Bela Fleck y Tumani Diabaté han sacado un disco que se llama The Ripple Effect. Y bueno, son dos maestros de las cuerdas. Bela Fleck siempre ha reconocido que ese instrumento realmente procede de África, el banjo. Y Tumani Diabaté, pues bueno, es uno de los mejores exponentes de los maestros griot de la cora, sin duda ninguna. Esto abre el trabajo y se llama Bamako. Thank you. esto, lo que digo, es como Godzilla contra Superman o algo así. Uf, es un toma y daca que te deja como los pelos como escarpias, evidentemente. Mamaco, y el resto del trabajo va por ahí, ¿eh? Y los dos dejándose los dedos. En fin, cambiamos rápidamente de palo, nos vamos con Kate Le Bon, pues viene más bien del post-punk y su trabajo anterior, Crab Day, es más estruendoso, evidentemente, pero este último trabajo, Reward, que ha hecho, pues es más intimista y más dentro de nuestro terreno. Ella se recluyó durante un año en las montañas de Lake District y se dedicó a hacer un curso de carpintería y a componer estas canciones. El mundo de que viene Kate Le Bon no es tanto el folk como, bueno, pues yo diría la Velvet, Bowie, Nico, pero hay por ahí también pálpitos de folk en algún sentido. Esto es bastante pop, de todas maneras, pero escucharlo, se llama The Light. The hurt belongs to me. Kate Le Bon. Y Kate Le Bon, no sé, sí tiene cierto toque Bowie, de ese Bowie experimental, pero se me va más bien hacia Björk. Vamos con Bowie. No tiene nada que ver con lo que venimos oyendo, pero vamos a hacer la conexión cuervo-marciana de siempre. Esto es Lodger, uno de esos discos de la etapa berlinesa, no quizá el más conocido, pero por aquí ya hay inquietudes fusioneras. Y bueno, hay viajes a África y también hay viajes a Turquía en busca de esos seres míticos que consumían hashish. Los Yasin, David Bowie. I'm not Bueno, Bowie, en su etapa Berlín funky, pues se oye funky, pero con toques pues exóticos, y ese Bowie tan interesante del periodo de Berlín. Después de morirse Bowie, tuve una temporada que se me ocurrió revisitarlo, y bueno, siempre revisitas la época de Ziggy Stardust, evidentemente, pero posiblemente, a mí probablemente es de las etapas que más me gusta de Bowie. Es un Bowie experimental que se estaba quitando de la farlopa como podía, pero que estaba haciendo cosas bastante interesantes y alejándose pues bastante de hasta donde Bowie se alejaba de la comercialidad. Porque bueno, siempre tengo esa dicotomía de sí, quiero vender mucho, pero además es raro. Y lo hacía bastante bien, todo hay que decirlo. Estos no venden mucho, los que vienen ahora, el Círculo de Willis. Ellos son madrileños, ya han venido por aquí, tienen este último disco que se llama Retales, que la verdad es que suena muy bien. Estamos más bien en el mundo del progresivo, pero bueno, estamos también con unos músicos que tocan de todo. Ellos son Iván Pozuelo del Castillo en la batería, Tomás Fernández Girón en el bajo y sintes, Sergio Segovia Olla en guitarras, jamón y piano, y Gonzalo Solas Fernández en la flauta, saxo tenor y ewi. Y también está el guitarrista Álvaro Espinosa por ahí, pues colaborando de vez en cuando. Os pusimos el otro día una canción, nos vamos a poner a otra, se llama El hombre entre la multitud. Esto está un poco entre el jazz latino, diría yo, con ciertos toques de sonido Canterbury, no sé, algo así como los tentáculos de Osrid, me suena por ahí algo, pero bueno, el Círculo de Willis. We'll be right back. Círculo de Willis, y que tocan un poquito, ¿eh? La verdad que sí. Pues me está pasando, antes me ha venido a la cabeza Bowie, pues ahora me ha venido a la cabeza Frank Zappa. Frank Zappa ha venido algunas veces más por aquí, y bueno, esta canción a lo mejor pues no la conocéis. Esto es un disco de finales de los 70, Shade Your Booty, ese que sale el con vestido de árabe, y esto es una parte que creo recordar estaba en otra canción que se llamaba La tortura nunca para, The Torture Never Stop, del disco Should I Lose. Y bueno, si lo oís los dos discos, pues notaréis que es un desarrollo que saca de la otra canción. Esto aquí lo llama Rap Tomago y suena así. Thank you. Listen to him go. Bueno, tenía que descojonarse Chapa. O sea, Franz Zappa, el amigo de los niños. Es curioso este músico, siempre lo hemos dicho, alguien que viene de la música contemporánea realmente, que se metió como un grano en el culo dentro del hipismo, porque yo siempre he pensado que el menos hippie de todos los hippies era él, y eso que estaba ahí ubicado en Los Ángeles con sus groupies y sus cosas, y de vez en cuando, pues de los trabajos que aquí nunca se le ha podido encontrar el humorismo que le puede encontrar un americano, lógicamente. Pero sacas estos trocillos instrumentales y dices, Dios mío, lo que tocaba este hombre. Y lo que componía, tenía una cabecita, el señor. Bueno, vamos a cambiar de palo de nuevo. Nos vamos con Devendra Bahar, nuevo folk, de madre venezolana. Su último trabajo del año pasado se llama Ma. Y vamos con el tema que lo cierra. Aquí colabora esa señora que iba con la carreta y grabó un disco que luego no sacó nunca, pero que el disco es precioso, que es Basti Bunyan. El tema se llama Will I See You Tonight? Te veré esta noche. A seguir volando, nos vamos a Nigeria, a Lagos. Él es un trompetista, Etuk Ubon, las nuevas hornadas del afrobeat nigeriano. Él prefiere hablar de música de la tierra. El trabajo se llama Africa Today, acaba de salir ahora mismo, y esto es el tema que le da nombre, África Actual. Africa today, oh, They keep our business, they know our schools. They leave us homeless and frustrated. They leave us weeping with confusion. They leave us angry with salvation. Africa today. Estaba Eto Cubón y este Africa Today, un artista más que interesante. El toque de trompeta suena precioso, sin duda. Otro artista pues que está dando mucho de qué hablar es Fantastic Negrito. Acaba de sacar trabajo, se llama Have You Lost Your Mind Yet? ¿No has perdido tu mente todavía? Y bueno, donde parece que después de del anterior trabajo que había tenido tanto éxito, igual se reposaba un poco, pues no, él sigue dando mal y mucho. El trabajo abre con este Chocolate Samurai. Have you lost your mind yet to get free tonight? Tell all of your friends to come over. Tonight, cut your hands in time. Get free tonight. Yeah, now the whole world is watching. Get free tonight. Let your mind, body, and soul you tonight. Let your mind, body, my teachers, my soldiers. Let's get free tonight. When it bombs off, are you ready? Let's get free tonight. Shake your body till you shake your body till you lose your mind. Fantastic Negrito, y no sé, aquí hay una tradición que viene de los años 60, diría yo, desde Hendrix, pasando por Prince, con toques de reggae, habéis oído ahora, y muchas cosas, lo hace muy bien. La verdad es que los discos que tiene están tremendos. Bueno, cambiamos de palo, nos vamos a Canadá. En este caso es Jerry Wall. Y el trabajo se llama The Early Dreams. Él es de las praderas de Saskatchewan. Y bueno, es su séptimo disco. Y os vamos a poner el tema que abre, Most Criminals. You think you've decided you really choose. It's safe in the middle of who's who is who. You know it's too easy, but you just can't refuse. Most criminals don't go to work on Monday. They don't like playing house, sitting on the couch. The weekend waves and it's another day. Now you're sitting pretty, got money in hand, some online attention, building your brand. You're lost in the middle of more for me land. You want an exclusive for taking a stand. Most criminals don't go to work on Monday. They don't like playing house, sitting on the couch. The weekend waves and it's another situation breaking all across the land. Doesn't the window have all closed? Situation breaking all across the land. Those who don't need it, and ever the the minute you lose. You think you're deserving all of you. You're caught in the middle of spoils and news. The man on the doorstep just follows the rules. Most criminals don't go to work on Monday. They don't like playing house, sitting on the couch. The weekend waves and it's another day. They don't like playing house, sitting on the couch. The weekend waves and it's another. The weekend waves and it's another. The weekend waves. It's another day. Estaba Jerry Wall. Vamos con una vieja tradición que hace ya días que no usamos, que es la de dedicar canciones, especialmente la canción para que David se vaya a la cama, pero hoy va a ser también la canción para que David y Tere se vayan a la cama. Y es una canción que ellos conocen. Hay una organización que se llama Playing for Change, que es una organización sin ánimo de lucro que lo que hace pues es intentar coger a los músicos en sus ámbitos, hacen vídeos con ello y bueno, pues los dineros que se sacan se invierten para la formación musical en las escuelas. Y hay un montón de vídeos, si os metéis por el dichoso YouTube, pues encontraréis un montón de canciones muy conocidas, casi todas, hechas con músicos de todos los pelajes, desde muy muy conocidos a músicos muy muy desconocidos de todas las partes del mundo que os podáis imaginar. Como esta canción que incluye entre sus ejecutantes pues a Ringo Starr, al hijo de Willie Nelson, y sobre todo al creador de la canción, Robbie Robertson. Esto es The Weight de The Band, y por aquí pasa un montón de músicos tremendo. Para vosotros dos. A ver, que no se pone. Ah, y además se celebra el 50 aniversario de la canción. What key is it in, Robbie? Este es Ringo Starr llamando a Robbie Robertson. Take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny. Put the load right on me.

a cannonball now to take me down the line. My bag is sinking low, and I do believe it's time to get back to Miss Fanny. You know she's the only one who sent me here with her regards for everyone. Take a load off Fanny, take a load really, take a load off Fanny, and you put the load right the on me. Right on. Bueno, The Wait por partida doble. Vamos a cambiar de palo. Nos vamos al Celtic Punk con uno de esos grupos que tanto le han dado lustre al Celtic Punk. Ellos son de Tossers, son de Chicago. El último trabajo es de 2018, se llama Smash the Window, rompe las ventanas. Y esto es un clásico de Foggy Dew. And I kneel and I pray for you, for slavery fled all my glorious dead when you fell in the foggy Tosers. Y bueno, pues ya nos queda poquito. The High Woman no tienen que ver con los High Kings, aunque son una respuesta a ellos. Los High Kings eran un grupo de country, una especie de superestrellas, que eran Johnny Cash, Waylon Jennings, Kris Kristofferson y Willie Nelson, una especie de supergrupo country que sacaron pues algunos trabajos. Y parece ser que a base de una especie de encuesta que hicieron por los medios una periodista buscando a las High Women, quién serían las contrapartidas femeninas en 2019 a este supergrupo, apareció las High Women, que han sacado un disco con este mismo nombre, High Women. Ellas son Brandi Carlile, Natalie Herbie, Maureen Morris y Amanda Sires. Y bueno, con ellas también colabora un montón de gente más o menos conocida, pues desde Amy Ray, Courtney Mary Andrews, Jade Baer, a gente más conocida como Dolly Parton, Judy Collins e incluso haciendo voz de stand-up por ahí también la mismísima Sheryl Crow. Y bueno, el trabajo está curioso, como siempre, si queréis ver algún vídeo por ahí lo podéis ver. Nosotros os hemos elegido este tema que se llama All Soul y con el cual nos despedimos hasta el martes que viene. Ya sabéis, sed buenos, no os cogéis lo que no tenéis que cogeros y adiósito. Weight of the world on these small shoulders. Beyond my years is where I like to stand. My crazy chapter was already over before it began. I listen to vinyl for the scratches. Find myself in other people's shoes. I fix my mama's problems like a habit and daddy's too. Oh, to be a wild child for a day. All the promises I've ever kept. dotted line I'm about to break. Oh, to be a dancer on the edge, I'd rip the filter from my mouth and all my cigarettes. But I know I won't. I guess I was born an old soul. Throw confetti and break the champagne bottle with a sword. And when the party's over, I'll be ready to sweep the floor. I don't fall in love every other minute. I don't mind it taking it. Just know, I know it when I see a soul like mine. Oh, to be a wild child for a day. All the promises that I've ever kept, I line them up to break. Oh, to be a dancer. So